Mi nombre es Damián, pertenezco a la Casa de Trabajadores y Trabajadoras Carlos Fuente Alba, que está ubicada en la zona de Lavallol, Lomas de Zamora. Y estamos proponiendo un seminario sobre Paulo Freire, dado que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Freire. Este pedagogo, educador, es uno de los máximos referentes de la perspectiva de la educación popular. Y bueno, para quienes somos de América Latina, Freire ha sido siempre una brújula, una figura que nos ha permitido pensar diferentes prácticas educativas desde un punto de vista desde la liberación de nuestros pueblos, en contra de un tipo de educación bancaria que concibe a las personas como recipientes a los cuales hay que llenar. Freire, sobre todo a través de una de sus obras fundantes, que es Pedagogía del Oprimido, nos ha propuesto una mirada de la educación centrada en los sujetos, en las sujetas, en lo colectivo y en la propia capacidad de desarrollar una independencia y una acción política para transformar la realidad y terminar con diferentes situaciones de opresión y de explotación. Bueno, entendemos que en este contexto ese pensamiento, esa perspectiva, esa mirada que nos ofrece Freire sigue siendo sumamente necesaria. Y bueno, como siempre nos gusta en general tomar los años aniversario, en este caso los 100 años de nacimiento de Freire han disparado una serie de eventos y de actividades en el continente que se proponen recuperar su pensamiento y retomarlo para seguir pensando horizontes emancipatorios. En este caso, lo que ofrecemos es un seminario donde vamos a trabajar justamente esta obra central para el pensamiento de Freire, que es Pedagogía del Oprimido, y vamos a generar un espacio de encuentro y de debate y reflexión colectiva. No va a ser una lectura donde alguien va a explicarles a quienes deciden asistir sobre lo que Freire dice, sino que en todo caso el texto sirva como un punto de referencia para que entre todas las personas podamos dialogar y reflexionar sobre esta perspectiva y sobre todo sobre nuestras propias prácticas como prácticas de activismo, de militancia y de acción popular para transformar desde un punto de vista desde abajo, ¿no? La realidad. El seminario inicia el 18 de septiembre y se pueden inscribir a través de las redes sociales de la Casa Carlos Fuente Alba, en Facebook o en Instagram. Y también apoyan e impulsan esta propuesta la agrupación docente Carlos Fuente Alba de Lomas de Zamora, el colectivo UNITE de Lanús, la Cátedra Libre Rosa Luxemburgo y el espacio de ESI y Educación Popular. Así que les invitamos a todos, todas y todes a sumarse a esta propuesta que esperamos sea enriquecedora y que nos permita seguir caminando en el mismo sentido que Freire lo hizo y en el mismo sentido que lo vienen haciendo las clases populares, los sectores populares, para, bueno, tener una vida plena, una vida justa, y en donde esta propuesta de una educación como práctica para la libertad es fundamental.